Lo dimos. Así. Y dice: siento un dolor dentro mío y hoy me marcho para no volver. Eres una mala mujer, pero te arrepentirás, porque dice mi corazón, eres una mala mujer. No, no, no, no, no, no. Ahí va, dice, a tu lado no volveré, y aunque solo quedaré, sé que te arrepentirás. Fuerte. A tu lado no volveré, y aunque solo quedaré, sé que te arrepentirás. Ahí va, un grupo gris. Para la pelucha y el novio. La voz. Clásicos. Arriba las palmas. Vamos. Clásicos y la onda verde. Que venga nomás. Grupo gris. Arriba. Apareció un grito para vos, un grito. El tema que hicimos anteriormente es parte de una historia del 92, ¿eh? Y va dedicado para un amigo, para vos, Memín. Ahí está el negro Memín. ¡Memín! ¡Escucho! ¿Lo escuchas? El sordo también. ¡Negro! ¡Memín! El sordo, para vos, Memín. Yo tengo una pena que me está matando. Yo tengo una pena, ay, que me está acabando. Yo tengo una pena, que me está matando. Yo tengo una pena, ay, que me está acabando. Mi corazón tiene que estar aguanto. Es un amor, un amor desigrato. Mi corazón tiene que estar aguanto. Es un amor desigrato. Dicen, ahí va. Elvi, gracias. ¡Vamos! Para todos los fanáticos de la onda verde, Grupo Ir, y para todos los fanáticos de Grupo Red que están acá, vamos. Pena, venita, pena, es una triste pena. Pena, venita, pena, es una triste pena.